Trust or no tree puller. Trust or no tree puller. Hold on, let me say it. Hold on. Trust or no tree puller. Trust or no tree puller. It's trust or no tree puller. Bienvenidos a Trust or No Tree Puller 68. Welcome to Trust or No Tree Puller 68. Una edición especial de verano plagada de reposiciones y cantores. A summer special edition full of singer-songwriters and refried pieces. Hola amigos, aquí comienza una nueva edición de Trastorno Tripolar en Radio Ela. Hola amigos, ¿qué tal? Nuevamente esta sesión de la terapia estará realizándose desde un palomar. Me está soñando a mí el celular ahora mismo en el pantalón y me pone muy nervioso porque vibra esto y no mola absolutamente nada. Pues según donde lo pongas, póntelo en la parte de los huevos y te dará gusto. Bueno, pues también es una buena solución. Mientras intentamos organizarnos y demás, pues pasamos aquí a escuchar el primer hit de la noche. Con qué poca gracia ha dado el timbre. You're probably wondering why I'm here, and so am I, so am I. Just as much as you wonder about me being in this place, yeah. That's just how much I marvel the lameness on your face. You rise each day the same old way and join your friends out on the street. Spray your hair and think you're neat. I think your life is incomplete, but maybe that's not for me to say. They only pay me here to play. Caravan with a drum solo. You're probably wondering why I'm here, and so am I, so am I. Just as much as you wonder about me staring back at you, yeah. That's just how much I question the corny things you do. You paint your face and then you chase to meet the gang where the action is. Stomp all night and drink your fizz. Roll your car and say gee whiz. You tore a big hole in your convertible top. What will you tell your mom and pop? A big hole in the convertible. You're probably wondering why I'm here, and so am I, so am I. Just as much as you wonder if I mean just what I say. Yeah. That's just how much I question the social games you play. You told your mom you're stoked on Tom and went for a cruise in Freddy's car. Tommy's asking where you are. You boogied all night in a cheesy bar. Plastic boots and plastic hat. And you think you know where it's at? Yeah! you're probably wondering why I'm here. Not that it makes a heck of a lot of difference to you. Atención, material retirado. Trastorno Tripolar presenta. Lecciones magistrales. Escuche y empápese de sabiduría. Hoy, el FOA. Este güey va a vivir más años que tú y que yo juntos. Ya no puedo, pero voy a sacar el FOA. Y lo voy a sacar. ¿Por qué? Porque tengo que dar el extra. ¡FOA! ¡Carácter! Voy y saco. El FOA significa cuando sacas el carácter del estómago. Lo voy a hacer. Es que ya no puedo. Ya no puedo. Ya no puedo. ¿Cómo no? ¡FOA! ¡FOA! ¡FOA! Y saco el carácter, y saco la fuerza, y saco el poder. Eso es el FOA. Importa lo que hagas, no importa lo que realices. Lo más importante es dar el extra. El FOA. FOA significa dar el extra. Lo que se proyecta hacia el universo. Eso es. Cuando la persona ya está muerta y dice, no, ya, déjalo muerto. ¡No! ¡No, no, no, no, no, no! ¡Fua! ¡Fua! ¡Fua! Y lo revives. Y cuando esa persona le sirve a la sociedad, es cuando tú das el FOA. ¡FOA! Cuando tú das el FOA, ese es el verdadero FOA. ¡Qué bien! ¿Cuánto aprendemos con Trastorno Tripolar? Era un refrito de Trastorno Tripolar. Jumping, makeup on his nose, dancing all about, singing calypso. Emmeline, Emmeline, your body trembling. Whoop, your mama, single room, zuma. The governor came down to give out prizes to the best man in the town. First prize, a tumble root, who played Joan of Arc, got the basket of fruit. Second prize, a face and a cuckoo, went to the band who came out as Zulu. Then the governor shouted out, here's my plan, took off his trousers and jumped in the steel band. Say, Emmeline, Emmeline, your body trembling. Whoop, your mama, play the fiddle. Come down to give out prizes to the best man in the town. First prize, a tumble root, who plays Joan of Arc got a basket of fruits. Well, second prize, a face and a cuckoo. Went to the man who came out as Zulu. Then a governor shout out, here's a plan. Took off his trousers, jump in the sea. Estamos aquí debatiendo que habíamos tenido hace unos instantes a una persona de Mallorca, pero se ha tenido que ir a pillar el avión. No sabemos muy bien si realmente lo conseguirá o se quedará colgado aquí en Madrid. Realmente él parecía estar muy encantado con esta ciudad. Él ha tenido un encuentro glorioso con una gran figura que últimamente ha estado de rabiosa actualidad, como era el Cigala. Le ha impactado su encuentro. No sé si antes os lo ha comentado él. Sí, pero no me ha dado tiempo a grabarlo. Y eso que... Bueno, ha sido una pena porque este hombre además nos podía haber hablado en sueco y en mallorquín, ¿no? Que eso siempre queda muy bien, ¿no? Sí, y habernos traído unas ensaimadas. Sí, de hecho me lo comentó, pero al final por no hacerle que lo facture, que al final lo tienes que facturar y te cobran por facturar una mierda de esa, ¿no? Vamos, que mejor irte a una de aquí y traerte la hinchada. Yo creo que sí, o sea, que tampoco hay mucho misterio. Muy bien. Bueno, ¿qué le pasa a usted que me mira así como de reojo? Nada, no, ya, okay, a ver si nos vamos calentando un poco. Es que, aquí cuesta, ¿no? Es que esto no puede ser, hombre, no puede ser. Es que os queréis oír por los altavoces. ¿Qué más? Cascos, yo no quiero oírme. A mí eso ya me da un poco igual, ¿eh? Yo realmente es que estoy pegado al sofá. O a lo mejor se debe al hecho de que no habéis traído nada preparado. También es cierto, ¿no? No, que yo he traído cosas preparadas, de rabiosa actualidad. ¿Así como el qué? ¿Qué es? Por ejemplo, el Día Internacional. Ah, el Día Internacional de los Archivos. El Día Internacional de los Archivos. Pero es un poco absurdo. Además, don Lesatín y yo teníamos un proyecto hace muchos años, de hacer un conjunto musical, en este caso un dúo, que se iba a llamar Archivo. Y usted dirá, ¿por qué Archivo? Porque era el nombre más absurdo, ¿no?, que se nos ocurrió en aquel momento. Sí. Fue una pena, ¿no? Yo creo que no se nos ocurrió nada más. No, realmente no se nos ocurrió. Pero podemos realizarlo hoy mismo. ¿El qué? La idea de Archivo. Sí, sí, hay instrumentos por todos lados. También es cierto, ¿no? La sesión anterior no. Lo importante nos es la amenizó intención. Usted aquí con unas bonitas melodías con la pianola que tiene detrás suya. A mí se me da bien las maracas. Sí, pero fíjese que justamente eso no hay. Pero lo que estoy viendo aquí que tiene usted es, ¿cómo se llama eso? ¿Que es para hacer morcillas? Es una picadora de carne. Ah, bueno, es una picadora de carne, pero eso emitirá sonido. Sí, metes el dedo y vamos. Y chillas como un cabrón. Y ríete de los grupos Cruz, Hardcore, Chris Cruz, Hardcore y Greencore. Vamos, ríete de eso. Pues nada, aquí continuamos. Vamos a poner otro temita porque parece venga, que... Sí. Venga, sí. A ver si decimos un montón de tonterías. Dinámico. Se me ha ido a la saliva por otro lado. Safety tank. Here's the rub. They wanna be banged. What you? Atención, material refritado. Help, the human's about to escape. Get your paws off me, you dirty ape! He can talk. He can talk, he can talk, he can talk, he can talk, he can talk, he can talk! I can sing! Trastorno Tripolar presenta Discursos Clarividentes. Dr. Seuss, Dr. Seuss. Dr. Seuss, Dr. Seuss. Dr. Seuss, Dr. Seuss. Oh, Dr. Seuss. Algunos teólogos y científicos modernos han tratado de despojar a Dios de su calor, de su afecto personal por la humanidad y su simpatía por sus criaturas, especialmente del hombre, que es la perfecta creación de Dios, engañando y diciendo que Dios no existe. Dicen que somos de la evolución, dicen que somos parientes del mono, dicen que somos de la nada. Bueno, pues lo dicen porque unos cuantos hombrecitos mentirosos, sábelo todo, inventores de falacias. Era un refrito de trastorno tripolar. Good morning, starshine. DF says hello. You twinkle above us, we twinkle below. Good morning, starshine. You lead us along. My love, it be as we sing our early morning singing song. Bueno, no es lo más adecuado, pero claro, cuando las cosas se improvisan y se deja todo el trabajo a una sola persona, pues pasan estas cosas. Bueno, y más si esa persona, cuando nosotros llegamos aquí a realizar la sesión, la encontramos durmiendo, que es lo que nos ha ocurrido. Usted insistía que ha habido aquí un malentendido con la hora y que nos hemos presentado antes, cosa que realmente no era cierta, don Lesatín, porque yo hablé con usted por teléfono y concretamos una hora y usted me juraba y perjuraba que no, que necesitaba media hora. Es de lógica que si yo llego más tarde a la casa de los demás tienen que llegar tarde a la mía. Sí, pero usted no sabe que yo soy puntual. Bueno. A ver, que usted tiene que alegar algo. Sí. Porque yo he quedado con usted y he llegado justo a la hora. No, a las 8 no. ¿Cómo que a las 8 no? Yo a las 7 no. ¿A qué hora he llegado? A las 7:05. Ah, bueno, pero bueno, 5 minutos de cortesía, porque estaba con una persona. Y el día anterior quedó a las 7:30 ahí. ¿Y qué pasó? Que vino a las 8:00. Bueno, porque yo soy una persona ocupada y mis motivos son motivos reales, no de pereza y de dejadez. Y de todas formas, por motivos laborales. Yo tengo otra teoría de por qué se ha quedado un poco molesto don Lesatín. Sí, ¿por qué? Porque no le hemos dado tiempo a ponerse bien el batín de seda y las pantuflas. Le hemos pillado ahí en gallumbos, sí, hoy en la siesta. Hoy está usted un poco más informal. Sí, está Me deportivo. Gustaba mucho más la semana anterior. Es que daba mucho calor el batín. Sí, pero ese batín yo pensaba que era... Era la bata, a lo mejor era la bata de baño. Bueno, hoy está a hablar de mi ropa o qué? Sí, sí, por supuesto, porque tenemos que tirar de los temas como sea. Así que le ha tocado a usted. Sí. Y así que ya puede mirarme cara a cara y. Venga, vamos a sacarnos los trapos sucios. Pero ustedes tienen que sujetar el micrófono con la mano y yo no. Eso es cierto, eso usted es cierto. Juega a favor y no me parece. Entonces justo. Aquí el que pierde soy yo, porque yo tengo solo una. No, usted pierde disponible. Sillón. Lo que usted pierde no es usted, es sillón. Porque lo que hace es. No, porque está... no puedo rascarme la nariz. Pero usted ha visto qué postura tiene. Usted. Pues aquí sacando tripa. No, eso seguro. Vamos. ¿Y qué tal los medicamentos de hoy? ¿Parece que ya ha terminado con ellos o todavía queda uno? Sí, los tengo ahí preparados. Lo que estoy es pensando. En si me presento, porque ya está abierto el casting de Gran Hermano 15 y estoy pensando en presentarme. Y parece que fue ayer, cuando empezó ese programa. Sí, increíble. Qué cosa, cómo pasa el tiempo, no sabes nada. Llevas ya 15 Ubisum, años. Ubisum. 15 años llevas. Sí, 15 ediciones. Pero vamos. Yo he de reconocer que solo vi la primera y me enganché. Y ya luego no más. No, porque luego ya eran repeticiones, pero yo no sé, porque si daría juego. El problema es la claustrofobia. Si no fuera por la claustrofobia me presentaría. ¿No quieren ustedes presentarse? Nos podemos presentar en equipo. Bueno, nosotros tenemos una... Al Gran Hermano 15, ya está abierto el casting. Perdón que interrumpa, pero tenemos aquí una conocida que insiste en presentarse y en mandar solicitudes. ¿Ah, sí? Sí, y ustedes saben quién es. ¿Habrá que una persona que quiere venir aquí a la terapia. ¿Y qué hace tortillas? ¿Quién? No, es una persona que tiene problemas de movilidad. Tiene problemas de movilidad. ¿Ya saben quién es? Sí. ¿Quién, Madalena? Es que no recuerdo el nombre. ¿Dorazoteína o cómo era? Es que no recuerdo. Es que nunca ha venido. ¿Cómo, perdón? Dorazopina. Sí, o algo así. Es una también colaboradora de antaño cuando estábamos ahí en Vallecas. A ver si a usted le viene bien. ¿No será las perdices? Esa es, esa misma. Usted sabe que esa persona anda, yo no sabía que tenía problemas. Que yo creo que daría mucho juego, porque volvería locos a todos los participantes. Sí. Contacta con ella por internet, que seguro que está aquí a la vuelta de ahí, a ver qué opina del debate. Voy ahora mismo entro y le pregunto. Pues sí, hace usted bien. Bueno, mientras tanto, pues pasamos a la siguiente. Venga, otra tontería. Yeah.

una edición que está caracterizada por la falta de protocolo, de guión y de escaleta y de todo. Y además no sé qué le pasa ahora mismo aquí al doctor Enalapril, que se ha puesto muy, muy bailongo. ¿No estaba usted cómodo en el sofá? Es que ha dicho aquí... No mueva mucho el micrófono, que yo sé que... Ha dicho don Lesatín que nos teníamos que meter en el programa y entonces por eso he empezado a coger para calentarme. Como, y ha hecho bien el porque como usted aprovecho para anunciar que el programa que viene, el número 69, vamos a hacer un karaoke. Ah, yo pensé que íbamos a hacer un 69. Yo estoy aquí ahora mismo a ver si consigo encontrar un animal de estos. Iba a venir una admiradora. ¿No tenemos groupies? Voy a intentar interactuar. El programa, que nunca quiere serlo, se ha mirado. Oye, pues voy a intentar interactuar con un animal que volador le transmita con los ojos rojos. Pues no sé, a lo mejor lo está haciendo. No, estoy intentando entrevistar aquí a un animal volador con los ojos rojos. ¿Y lo ha conseguido? No, ha salido volando cuando me ha acercado. En serio. Ah, pensábamos que ibas a echar una meada y no la ibas a retransmitir en bueno, directo. Bueno, también puedo. Si queréis voy para allá, pero no sé pero si tiene usted gana. ¿Tiene usted gana? Bueno, como el doctor Enalapril lo que puede hacer es el ruidito este que siempre le anima a uno. Eso. Usted sigue así y yo voy para allá a ver si... Oiga, que es un microdireccional. Tiene que enfocarlo al zorro para que se oiga. Sí, lo que pasa que es que no llega y no tengo mucha puntería. Si quiere que le deje el guano. Que no llega el micrófono o que no llega lo otro. Creo que va a ser un poco difícil, ¿eh? Pero hablen ustedes, por favor. Hablen. A ver, Dios mío. Esto no es para un programa de radio, esto más bien es para un programa de televisivo. Bueno, pues esperemos que esté viviendo grandes experiencias. Sí. Y que sean positivas y... Sí, yo aprovecho... Que no donde no debe. Aprovecho para recordar que Sálvame, grandioso programa donde los haya, cumple 5 años. Solo 5 años. Vaya, pues sí, parece una eternidad, ¿no? Parece que sí, está siempre ahí. Un programa basura dura mucho. A ver si acaban de salvarnos de una vez. Sí. Parece que... ¿Y ahora qué hace? Nos tiene a todos aquí... Estoy por ir con el micrófono a entrevistarle. Sí, vaya. Si usted sí quiere. A ver, ¿llego? Yo creo que sí. A ver, señores. Pero entonces esto va a ser un caos porque... Queridos radio oyentes... Pero por ahí no sé si va a llegar, ¿eh? Me estoy aproximando... No voy a tan deprisa. A la puerta... Cuidado. Oye, vamos a ver, se nos acerca aquí. Ese sonido de cisterna normal, ¿eso que suena así? Caballero, ¿usted sabe que esto es una casa musical? Ah, bueno, también es verdad. A ver, venga usted aquí un momento, por favor, don. Sí, sí. Don Mazapán. Eso, don Mazapán. Don Mazapán. Sí. A ver, ¿qué ha sentido usted estando meando con el micrófono? ¿Ha tenido alguna experiencia? Cuéntenos, por favor. No, pues no he meado cómodo porque yo creo que mear es un acto muy íntimo y merece. Pues, sí, sé eso. Miccionar, hombre. Perdón. En la radio. Miccionar, que estamos en la radio. Bueno, ¿y qué? Bueno, no sé. ¿Qué? ¿Entonces ha sido fructífera la experiencia? No, ¿quiere usted? ¿Usted repetiría? Repetiría, pero es que además a mí me gusta interactuar con las dos manos. Y tener una mano ocupada con el micro y la otra con la minga, pues no. Para el próximo programa hay que traer un trípode. Pues sí, ¿qué hace usted? ¿Qué ha hecho usted? ¿Qué ha hecho? ¿Me ha robado el alma? Sí, un poquito. Sí, cuando falta el programa. ¿Y por qué no me la hace usted de para abajo? A ver si no me lo hicimos con Orf Vidal y tendríamos su alma aquí para el programa. Que no sabe nada de Orf Vidal, no parece que nos hemos olvidado. Es uno más en la red ahora. Sí, sí, es uno más. Está en el caralibro poniendo cosas trascendentales. Sí, bueno, yo como últimamente... Bueno, venga, vamos a continuar. Bueno. Uy, esto está sin gracia, ¿qué le pasa? Ay. You shouldn't be messing. Now someone else is getting all your best. Those boots are made for walking, such toes for sale do. But these days those boots are gonna walk all over you. Changing, but right is right, and you ain't been right yet. Those boots are made for walking, such does what they'll do. One of these days, those boots are gonna walk all over you. Are you ready, boots? Start walking. Oh, but I'm straight bugging, cause you're getting into my face. A brother digging on the couch, you want more space between the legs of those. Your car hose is just a place too fierce for you to call home. So, you try to rush me, and then you diss me. Talk about getting on some honeys like a dog. You better get your gut if you want some of this cat. Cause I'm a woman, not a hoosh, that's too fat for you and your homie and your ace dice to comprehend. You're too busy drop-topping in your gay life. It's fine, it's just another lie. Perpetuated in the system we call of lie. That all a sister wants is just a big fat dab. You wanna find me, you better get a map. Cause I don't care if you are the flyest buzzer in the neighborhood, talking on a blunt doing stunts with an AK. It's real big, you say you wanna do the freak with me. Love feet. Some called it a fetish, others a perversion. But for him, pedotactile stimulation was heaven. Nothing rocked his world like being stepped on by a beautiful woman. The problem was getting them to step on him. I mean, he tried everything. Falling down in front of a pair of oncoming go-go boots. Lying in gutters disguised as a sidewalk. But rarely did it work. Women would just step over him, maybe kick him by accident. But almost never would they blatantly step on him. One day he saw a pair of thigh-high black leather steel-tipped stilettos walk past him on Hollywood Boulevard. He followed them into an elevator and up to a casting agency. There he saw scores of women all sporting the same high-fashion footwear. It was an opportunity of a lifetime. Thinking quickly, he rode the elevator down to the lobby, then disabled it. Then he pulled the fire alarm and lay on the floor of the fire exit stairwell. Suddenly, hundreds of young, nubile feet, ornamented in Frederick's finest, came stampeding toward him. Boot after boot came crashing down on him, bearing the full weight of his occupant. He was in a state of rapture. Giddy, smiling, covered in blood and unable to move, he told the paramedics he was the happiest man alive. Then, in a state of bliss, he died. You may be thinking, what a wasted and pathetic life. But I ask you, how many of us actually get what we want out of life, then die happy? You keep playing where you shouldn't be playing. You keep thinking you will never get burned. Ha! I just found me a brand new box of matches. But he knows you ain't had time to learn. Atención, material refritado. ¿Qué es eso? Trastorno Tripolar tiene el orgullo de presentar una nueva estrella del firmamento terapéutico, un charlatán que nos va a dar mucho juego esta temporada para llenar tiempo, con todos ustedes el padre Bucle. ¡Hey people! ¡Yo quiero fiesta! Voy a decir unas cuantas ideas, por falta de cultura. ¡Falta de cultura! Yo es que en la misa no siento nada. En la misa no hay que sentir. Yo es que en misa me aburro. Yo en misa me aburro. La misa no es una diversión. No se trata de que me divierta. No se trata de diversión. Lo que es obligatorio no depende de la diversión. Depende de la obligación. Y nosotros tenemos obligación de ir a misa. La misa es una obligación religiosa. El adoquín no conoce a Dios. No tiene obligación de darle culto. El sapo o la lagartija no conocen a Dios, no tienen obligación de darle culto. Lo lógico es que lo hagas voluntariamente, voluntariamente. Tú vas voluntariamente, aunque no te apetezca. ¡Voy voluntariamente! No me apetece, pero voy voluntariamente. Tengo caries, tengo una muela dañada y no voy de buena gana, pero voy voluntariamente. Cuando se trata de la misa, lo lógico es ir de buena gana, ir de buena gana. Lo lógico es hacer esto de buena gana. La misa vale tanto que si a mí me ofrecen 1 millón de pesetas, la misa vale tanto que así me, a mí me dan 1 millón de pesetas para que no diga misa, dejo el millón, no dejo la misa. Sí, señor. A mí me ofrecen 1 millón de pesetas para que no diga misa, dejo el millón de pesetas, no dejo la misa. A mí me dan 1 millón de pesetas para que no diga misa, dejo el millón, no dejo la misa. A mí me dan 10 millones de pesetas para que no diga misa, dejo los 10 millones, no dejo la misa. A mí me dan 100 millones de pesetas para que no diga misa, dejo los 100 millones, no dejo la misa. A mí me dan 1.000 millones de pesetas para que no diga misa, dejo los 1.000 millones, no dejo la misa. A mí me dan 10.000 millones de pesetas para que no diga misa, dejo los 10.000 millones, no dejo la misa. A mí me dan 100.000 millones de pesetas para que no diga misa, dejo los 100.000 millones, no dejo la misa. Esto es así, esto es así, esto es así, esto es así, esto es así. ¿Por qué no me quedo sin misa? ¿Por qué no me quedo sin misa? Me quedaré sin comer, me quedaré en ayunas. Sin misa no me quedo. ¡Hey, people! ¡Yo quiero fiesta! Trajinando todo el día, toda la noche. La última vez me hizo daño. Me metió el torno y vi las estrellas. Y esto me gustó muchísimo y lo he repetido muchas veces. A los jóvenes menores de 16 años... Era un refrito de trastorno tripolar. Yeah. Y ya llega el momento de los números, que lo vamos a cambiar de posición, ¿no? ¿El qué? ¿El número? ¿Lo vamos a cambiar o qué? Sí, ¿no? Vamos a hablar de los números ahora, porque sí. Es que ya se me ha olvidado. Estoy fatal, estoy un poco denso hoy. Pero así va a perder toda la magia, si, claro. se lo chivo yo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no lo, cuenta usted? Y no cambiamos los papeles. Y, claro, y nosotros, ¿no?, comentamos la jugada. Claro. A ver, aquellos cuéntenos. Sueñen con el número 68... No, con el número, perdón, 68 no. A ver, aclárese usted. Si usted sueña con... ¿No? Es así, ¿no? Eso es. Con sus sobrinos, juega al 68. Eso es. Si debe apostar al 68, si tiene familia y usted... Sobrinos. Pues, tiene sobrinos. Como en mi caso, por ejemplo, no podría jugar al 68 porque no tengo sobrinos. Yo solo tengo una sobrina. Jodido. Si sueña con un librero, también debe apostar al 68. Un librero es un oficio que está ya prácticamente en extinción. Así sí, que también está jodido esto del 68. Juega rápido antes de que se acaben los libreros. Y para jodida la vida del caballo de tiro. El caballo de tiro, que no sé muy bien qué significa, que es el que tira, ¿no? Evidentemente. El caballo de tiro es el que lleva... En este caso yo, que lo estoy haciendo todo. El bueno, que lleva... pues por ejemplo, si usted sueña con... El que tira de algo. Diazepam, o perdón, con Don Lesatín, yo mira cómo estoy, ¿eh? Tiene que apostar al 68 con un caballo de tiro. Yo pensaba que era un caballo al que la gente disparaba, pero no, es el caballo que tira. Ese, no, en todo caso sería el caballo que tira, dispara. El caballo que dispara, claro, al humano, ¿no? También, eso es muy complicado. Está esto muy difícil, ¿eh? Y luego, si usted sueña con alguien que se llama Diego o Elba... Elba jodido, y Diego, bueno, pues igual alguno. Elba tiene otra interpretación. Puede soñar con el volcán. Ah, bueno. O la isla, la isla. La isla, mire, mire. Donde fue Napoleón. Muy, muy agudo usted. Puede leerse una novela histórica y luego tener sueños de Napoleón. ¿Y Diego qué? Si sueña con Maradona, por ejemplo. Por ejemplo, exacto. Diego Armando Maradona, que ahora mismo estará él también animando a su selección. Está animando a la selección, pero al mismo tiempo está soltando chistes muy buenos. Porque dice, ¿es muy chistoso? Sí, sí, porque dice... Dijo, che... Brasil va 7. Ay, no me le sé. Es que lo miran en internet. Maradona soltando chistes sobre la derrota de Brasil. Pero es que es muy bueno. Sí. No me acuerdo. Sí. Es muy gracioso, ¿no? Sí. Sobre todo cuando se metía las rayas de los demás, ¿no? Era puro chiste, ¿no? No, las de los demás y las suyas. Bueno, por eso. Lo bueno, ¿no?, de tener dinero es que. Sí, te metes, ¿no?, la raya que quieres. Bueno, pues entonces, ¿has hecho bien lo de los números? Bueno, lo he dicho con poca alegría, pero para ser la primera vez lo damos como aceptable. Claro, por decir es de alguna que manera. No me mire usted algo maravilloso. Y además, usted ahora mismo nos está dando la espalda. Eso claro, o sea, si me pongo el micro delante de los controles. Ay, los controles. El ordenador, vamos, para no engañar. No tengo que mirarles a ustedes, puedo ignorarles completamente. Eso es cierto. Solo me faltan los auriculares. No nos echa de menos, no nos echa de menos. Y puedo estar mirando vídeos en YouTube. Sí, pero nosotros también le podemos estar haciendo burla por detrás. De hecho, mire, ya, ahora esto le estoy poniendo los cuernos. ¿Eh? Esto no es una televisión. Bueno, pero nosotros lo comentamos nosotros aquí. Mira, ahora sacamos la lengua. Bueno, venga, seguimos, porque esto... Sí, esto no... puede degenerar más aún todavía. El trencito que viajé, el trencito que viajé, hizo traca, traca, tra, hizo traca, traca, tra. El trencito que viajaba, el trencito que viajaba, se movía sin cesar, traca, traca, traca, tra. El trencito que viajé, traca, traca, traca, tra, hizo traca, traca, tra, traca, traca, traca, traca, tra. El trencito que viajaba, traca, traca, traca, traca, traca, se movía sin cesar. El trencito que viajaba, se movía sin cesar. El trencito que viajaba, se movía sin cesar. Qué bonito, qué bonito, qué bonito sigue el tren. Todo con, todo con, todo corre sin cesar. La bocina, la bocina, la bocina siempre suena. Y se pa, y se pa, y se para en la estación. Los pasteles, los pasteles, los pasteles que comí eran de, eran de, eran de manjar y miel. Las calú, las calú, las calugas que tenía, se las di a un niñito que lloró. El trencito que viajé, el trencito que viajé, hizo traca, traca, tra, hizo traca, traca, tra. El trencito que viajaba, el trencito que viajaba, se movía sin cesar, traca, traca, traca, tra. El trencito que viajé, traca, traca, traca, traca, tra, hizo traca, traca, traca, traca, traca, traca, tra. El trencito que viajaba, traca, traca, traca, traca, se movía sin cesar. El trencito que viajaba, se movía sin cesar. El trencito que viajaba, se movía sin cesar. Qué bonito, qué bonito, qué bonito si era el tren. Todo corre sin cesar. y se para en la estación. Los pasteles que comí eran de manjariña. Las calugas que tenía se las di a un niñito que lloró. Qué bonito si era el tren. Todo corre sin cesar. La bocina siempre suena y se para en la estación. Los pasteles que comí eran de manjariña. Las calugas que tenía se las di a un niñito que lloró. El trencito que viajé hizo traca, traca, tra. El trencito que viajaba se movía sin cesar. Taca, taca, taca, ta. El trencito que viajé, taca, taca, taca, taca, ta. Hizo traca, traca, taca, taca, taca, taca, ta. El trencito que viajaba, taca, taca, taca, taca, se movía sin cesar. El trencito que viajaba se movía sin cesar. El trencito que viajaba se movía sin cesar. Taca, taca, taca, ta. Atención, material refritado. Me voy, otro día me prueba la ropa porque aún no preparo la sopa. Señora, permita usted que Campbell's le ayude. Señora, permita usted que Campbell's le ayude. Las chicas con éxito guisan con Knorr Suiza. ¿Dispararse el sabor de Mirinda es tan divertido? Mirinda. Mirinda. Mirinda. Mirinda. Mirinda. ¿Te fijaste? ¡Tú también dispárate una Mirinda! Tenga usted dos cosas en la cabeza. Una es la boina y la otra la marca de su cerveza. Cerveza Oro, cerveza Norte de la Cervecera del Norte. Amigo, ¡qué cerveza! Era un refrito de trastorno tripolar. Me, the things I ought to know. You know I can't forget you if I try. You look so good, you know you look so fine. And what you need, you can have it anytime. Say what you want, psychedelic baby. Take what you need, yeah. Psychedelic baby. You keep telling me the things I ought to know. You know I can't forget you anytime. You look so good now, you know you look so fine. And what you need, you can have it anytime. Say what you want, psychedelic baby. Take what you need, yeah, psychedelic baby. Psychedelic baby. Y fantástico, he conseguido algo fantástico. Van a poder escuchar ustedes en el futuro la vida privada de Don Díaz de Pan y el doctor Renan April, que no han soltado el micro mientras hablaban de sus cosas y se ha quedado todo grabado. Bueno, pero lo único que pueden saber los radioyentes son mis desgracias, que son constantes visitas al hospital. Así que me parece que es poco divertido. Eso no vende, ¿no? Eso no vende. ¿Eh? Eso no vende. Es que no ha atendido lo que decía realmente. No, pero no tiene mucho, no tiene mucho misterio. Pero lo que no ha contado es que va al hospital por las almorranas que tiene. No, y eso que yo soy de un pueblo que los llaman almorraneros. ¿Sí? Pero yo creo que alguna vez ya lo comentamos aquí en la terapia. ¿Ah, sí? ¿Usted es almorranero? Yo soy almorranero. Los del pueblo de donde yo soy, que es de Extremadura, los llaman almorraneros. Ah, si usted era vecino de Luis Pastor, además. Grandioso cantautor. No solo soy vecino, sino pariente. Pues o sea, tengo que hay más vínculo. Tengo de lo que un vídeo para usted ahora que me acabo de acordar. Sí, es increíble esto de las conversaciones. Sí, es que este verano cuando estuve poniendo mi sección, aprovecho para decirles que tengo un magnífico blog donde estoy siguiendo mi evolución musical, se llama El Cuchitril de Doz, y en la sección de cantautores estuve buscando cosas de Luis Pastor y me encontré uno que no puse porque era con imágenes antiguas del pueblo de Luis Pastor en Extremadura. Berzocana. Escuchen. Sí. Luis Pastor, es que es fantástico tenerlo a mano todo. Sí, ¿qué pasa? ¿Por qué? Porque puedo ilustrar la conversación con música del que se habla. ¿De Luis Pastor? Bueno, vale. Claro. ¿Esto es Luis Pastor? Sí, sí, claro. Sí, pero que moderno, pero, ¿no? Qué horror, ¿no? Suburbano. Hombre, siempre fue horrible, pero esto es más horrible aún. ¿En serio que esto es Luis Pastor? No me lo creo. ¿En serio? ¿Esta mierda es Luis Pastor? No me lo creo. ¿Sí? No, puede pero, ser. Favor, yo, vamos. No difamen a ese gran cantautor. Cantautor. Es el cantautor, bueno, no sé. No sé, si lo más moderno que ha hecho... No, estoy aquí como prestando atención a ver si sí, realmente canta. Sí, es Luis Pastor, ¿por qué no me cree nadie? No, pero que no, no usted, sé, relájese. No sé, es que... Estoy, lo siento, es que ya estoy como muy pendiente de a ver si arranca y o sea, al final he interrumpido todo, ¿no? Toda la dinámica y todo lo estropeado al final, ¿no? Sí, pero bueno, usted lo que quiere es eso, ¿no? Como boicotear las intervenciones. De todas formas, primero nos está grabando nuestras conversaciones íntimas, luego cuando estamos interactuando el doctor en el April y yo, va usted y pone aquí este chunda sin ningún tipo de sentido. Es Luis Pastor, porque estamos hablando de Luis que Pastor. Que no es Luis Pastor esto, ¿es en serio? Vale, venga, sí. Pero no, ¿qué hizo? ¿Una versión dub y otra instrumental? Oye, pues esto tiene que valer algo porque... Sí, tiene que valer, ¿el qué? No sé, pues una cosa rara... Sí, bueno, sí, lleva la mitad de la canción sin cantar. A lo mejor es Luis Pastor haciendo música experimental con los suburbanos. Es horrible, ciertamente. Pero bueno, ¿usted la ha visto alguna vez en directo a Luis Pastor? Sí, lo he conocido personalmente. Incluso. Bueno, la tetería, ¿no? Actuaba mucho en ese gran sitio que usted también lo debe de haber, lo conocería, ¿no? De Vallecas. Sí, yo tengo una foto con Luis Pastor en el Boulevard, que nos estuvieron haciendo una grandiosa entrevista para la televisión vallecana. Porque yo soy famoso, ¿saben? A pesar de que no... Ah, ¿sí? ¿Sí? Usted es famoso, pero famoso... Sí, ¿dónde? Pero no firmo el autógrafo, no sé por qué. En su casa, entre sus gatos, así, ¿no? ¿Eh? Entre sus gatos, ¿no? Hombre, no, entre mis gatos soy famosísimo, vamos. En cuanto abro la lata... Acabo de entender el error. Sí, ¿cuál es el error? Que he puesto la versión instrumental. Ah, ha puesto la cara B, claro. ¿Ha visto? Pero por eso, he dicho, igual es la versión instrumental, pero la versión cantada realmente merece la pena. Bueno, perdone, que le he interrumpido a usted. No, ya está, de qué estaba hablando. ¿Qué dice? ¿A bailar? Sí, sí, claro, ¿qué va a decir? ¿Usted considera a Luis Pastor un buen compositor? Sí, hacía cosas... Yo creo que tiene su valor, pero en su tiempo eran letras sencillas que nos inspiraban a irnos a la calle para que nos aporrearan los grises y los marrones. ¿Y cuál sería su momento cénit? En la época de Vallecas... La televisión, no, en la época haciendo de Ciego, que fue cuando empezó a tener más difusión, que no recuerdo muy bien qué programa era. Ah, ¿no? Sí, pero vamos, musicalmente a mí lo que me gusta es cuando cantaba las típicas, la de con tu puedo, con mi quiero, vamos juntos compañero... Y entonces nos poníamos todos así como, ah, qué debut y tal. y a usted claro, le, no, y a Luis Pastor nos íbamos a las iglesias a oírle, tío. Eso es que es para ponerme en plan abuelo cebolleta y yo no sé si este es el programa oportuno para ponerme en plan abuelo cebolleta. Pero si vamos. No para usted de ponerse abuelo cebolleta, porque ahora se reprime. La verdad es que ya lo dije el otro día, que una de las cosas que más veo es que me están ya pasando las generaciones por encima. Soy ya de una generación que se está quedando para atrás. Apenas futuro, todo pasado. ¿Sí? Mira, esta es de las pocas bonitas que tiene. Marinero. Sí, pero sí, ¿y de que vallega puerto de mar? Sí, ¿y de qué habla? ¿De qué habla? Del deseo de tener mar. De que Vallecas tenemos puerto de mar, claro. Sí. Sí. ¿Y dónde está? Estaba en el bulevar. No, en el bulevar. El puerto auténticamente se inauguró en el bulevar. Uh-huh. O sea, y al mismo tiempo se declaró la República Independiente de Vallecas y vino el alcalde, el presidente. Y vinieron hasta las autoridades eclesiásticas y luego vino una gran ballena con un barco que desembocó en el bulevar. Todo eso con agua mojada, mojándonos de agua, que es lo que dio posteriormente indirectamente a la batalla naval. Ajá, sí. Marinero, marinero, marinero. Llevas un barco humilde sobre las aguas del mar. Marinero, capitán, no te asustes naufragar, que el tesoro que he buscado, capitán, no está en el seno del cuerpo, sino en el fondo del mar. Sino en el fondo del mar. Sino en el fondo del mar. Esta canción es muy bonita, pero me está poniendo un poco triste. Bueno, pues venga, que... No, ya, como ya les digo, tengo recursos como para animar cualquier conversación, me va a quedar un poco, porque es un poco lento. Está buscando algo ya... Ponga ya para... de paso, ¿por qué no pone la de Pachandión, la del rastro? 1, 2 y 3, 1, 2 y 3. A mi calle es. Claro, ya que nos ponemos, si yo aquí no me pilla, no. ¿Sabes que Pachandión a mí le conocí personalmente y me dio muy mal rollo? Era, ¿sí?, una persona que llevaba mucha quincalla en el cuerpo. Él era amigo del hijo de una vecina. Y tuvimos el placer de conversar con él en mi pueblo, de los almorraneros. Y fue a pasar un fin de semana y el tío iba a comerse el pueblo, ¿no? Porque claro, va a un sitio, ¿no?, lleno de pueblerines y, uh-huh, y de paletos, como éramos nosotros. Él era Pache Andión, con esas grandes pulseras que llevaba y esas cadenas, uh-huh, que eso lo tengo grabado aquí en era un cerebro. Antecesor de los raperos, ¿no? Era un hombre de la edad de bronce de este. O de los payos, o de los calorros de... Pero bueno, eso siempre se ha llevado. De Gravanchel. Sí, eso siempre se ha llevado. Sí, lo de llevar oro encima, sí, es algo... Sí, desde las épocas inmemoriales. Sí, es cierto, es verdad, claro. No puede ser poeta desde lejos, no puede ser, no se puede ser. Hay que abarcar paisajes con fe salvaje, juntar miradas coleccionadas, sufrir la huella, mancharse en ella. No puede ser poeta desde lejos, no puede ser, no se puede ser. Hay que sentir la gente que sufre y siente, salvarse al día como un espía, volverse atrás para esperar. Hay que labrar la palabra como un labrador. Hay que lavarse la cara, dar cuerda al reloj. Hay que labrar la palabra como un labrador. Hay que lavarse la cara, dar cuerda al reloj. No puede ser, poeta desde lejos, no puede ser, no se puede ser, que se aparquen los sueños para ser dueño de algún recuerdo que trae el correo y ser santones, santos mirones. No puede ser, poeta desde lejos, no puede ser, no se puede ser. Hay que escribir a medias, saber a medias y andar a medias por ser a medias, poeta a medias, de muchas medias. No puede ser, poeta desde lejos, no puede ser, no se puede ser, no puede ser, no se puede ser, no puede ser, no se puede ser, no puede ser, no se puede ser, no puede ser. Trastorno Tripolar presenta La Palabra de Frasco, una serie de documentos históricos que reflejan, a través del pensamiento del jefe del Estado, la evolución política, social y económica registrada en España durante los primeros 25 años de paz. Así la España áspera y desnuda, que no nos gusta, se transforma en otra más hermosa y fecunda. Frasco lo manifiesta en los siguientes términos. Una acumulación de los problemas y de las posibilidades nacionales nos permitieron relatar los primeros programas que vienen desarrollándose y perfeccionándose al correr de esos años, con los baches naturales que a una obra de esta envergadura ofrecen, las incidencias de la vida económica nacional e internacional. El hecho es que España progresa enormemente en sus campos, en sus pueblos y en sus ciudades, en el agro como en la industria, que sus producciones aumentan considerablemente y que las obras acometidas marcan un hito en la transformación de España que la historia sabrá hacernos justicia. Obras hidráulicas de envergadura para muchas insospechadas retienen y embalsan las aguas de nuestro río. Miles y miles de hectáreas de nuevos regadíos están cambiando la suerte de muchísimos millares de campesinos. Concentraciones parcelarias y alumbramientos de agua se disputan entre sí. Los pueblos ganadores, las nuevas producciones de algodón, de tabaco, de quenaz y tantos otros cultivos antes exóticos extienden por nuestros valles sus alfombras de flores en las nuevas tierras regadas. Surgen pueblos alegres en los ricos valles españoles entre cantos de paz y de esperanza al que se trasladan los excesos de población de aquellos viejos poblachos que apiñaban sus casas al pie de los castillos roqueros. Los montes se pueblan con los pimpollos de los nuevos pinos y la ribera se transforma con el verdor y el oro de sus enhiestos álamos. Es la revolución que crea y que transforma a España áspera y desnuda que no nos gustara por otra más hermosa y profunda. La Palabra de Frasco. Porque somos unos moros made in Spain. Nos gustan mucho los toros, made in Spain. Ahorre usted, piense en mañana, made in Spain. No te vayas a Alemania, made in Spain. A España viene el turismo, made in Spain. Yo me largo por lo mismo, made in Spain. Hacen falta más divisas, made in Spain. Menos penas, más sonrisas, sonría por favor. Made in Spain. Ya se puede ir al cine, made in Spain. Ya no cortan Tom y Jerry, made in Spain. Viva el plan de desarrollo, made in Spain. Es verdad que no es un rollo, made in Spain. El pueblo está muy contento, made in Spain. Con el fútbol y un 600, made in Spain. Ganaremos más pesetas, made in Spain. Si vendemos estará pagado, made in Spain. Cuando ya estés enterrado, oh, oh, oh, oh, la mujer viene encerrada, made in Spain. La amiguita enjollada me vete en Spain. Y me gusta el vino tinto made in Spain. Como al rey Don Carlos V made in Spain. La española busca novio made in Spain. La extranjera un tenorio made in Spain. Y esta es una españolada made in Spain, que no significa nada made in Spain. Made in Spain. Made in Spain. Made in Spain. Yeah. Pues vamos a hacer el programa, ¿no? Ah, es que yo... Luego dicen que no grabe las cosas interesantes. Voy a aprovechar porque quiero hacer yo también transmitir mis sensaciones y mis sentimientos. Ah, no le voy a robar el micrófono, doctor Enalapril. Es que estamos cambiando aquí de roles. Para 2 metros necesitaba tener un micrófono para ir hablando mientras se movía. No, si quiere voy detrás suyo. Pues tenga cuidado porque es que el problema es... El lío, el cable. No, si se lo voy a dar, Estas experiencias radiofónicas están muy bien. No, pues si a mí me da igual, yo pensé que le iba a... Cuando uno ya llega a la habitación y está solo, se siente completamente ridículo. A ver si alguien hace una buena retransmisión de una meada. Ah, pues sí que nos llega. Y nosotros estamos aquí y aquí cada uno va a lo suyo, ¿no? Sí, a mí me gusta esta deriva en cierta manera. No sé si a los radio oyentes les gustará esta deriva tipo programa El Loco de la Colina, aunque habría que llamarnos Los Trastornados del Valle Hondo. No lo sé. Yo creo que esto si también... Si usted pusiera un nombre... ¿Sabes lo que ocurre? A este tipo de programa íntimo que estamos haciendo... ¿Que cómo lo llamaría? Sí. Esto es una mierda, directamente. Pero vamos, no pasa nada. Yo creo que está bien, ¿no? Sí, está bien, ¿no? Para nosotros, se trata. Pero ¿se ha dado cuenta usted que se debe al cambio de ubicación? Sí. Porque ahora, como el Instituto de Ciencias Infusas ha decidido no cedernos durante una temporada el estudio donde realizamos la terapia, pues venir aquí a... Claro, estamos en un hogar, con una forma algo caluroso, tranquilo, relajado. Estamos un poco más... Cenamos. Hoy el vecino nos ha fallado. Nos ha fallado con la témpora, pero bueno, Y mejor para usted, porque usted hizo algo que no debía. Disfruten cómo canta mi depósito. La alimentación, la del otro día, estaba muy rica, pero tampoco era todo lo que debía. No sé qué habla usted, está por ahí pegando gritos. Sí, está. Está con la cisterna. Sí. La parece que está con una máquina, con una taladradora. ¿Está con una taladradora? No sabemos qué está haciendo. Nosotros no lo oímos, pero los espectadores, los radio oyentes, sí. Sí, supongo, ¿no? Sí. Esto puede ser interesante. ¡Me va usted bien! No suena. Igual ha pasado algo, ¿eh? Porque suena cada vez más... ¿Ven más cómo ruidoso. Merece la pena tener un depósito cantarín? Te alegra la vida. Claro, es un programa de intimidades hoy. Bueno, ya está, ahora ya podemos cambiar. Estoy muy contento, muy satisfecho de haber pasado la historia. Y una buena meada. A conocer a mi depósito, que yo creo que se lo merecía ya desde hace mucho tiempo. ¿Y la meada qué tal? Buena. Bien, la ha meado bien. A escucharla usted. Ha meado bien, ¿no? Con la debida postproducción. ¿Tenía buen color la orina? No, es que lo que está escuchando... Eso hay que conservarlo mucho. Dos cosas de esta forma y de este tamaño... Son muy difíciles de manejar. Hay que he dicho, micrófono en una mano y minga en otra, jodido, ¿eh? En fin, lo que yo digo, hoy nos ya... está saliendo un programa de lo más íntimo y de lo más hogareño. Venga. Si seguimos así, podremos retransmitir cómo don Lesatín se va a la cama a dormir. Y pega gruñido. We'll be right back. Leyes radiofónicas de Murphy. Ley básica de los errores periodísticos. Los errores ni se crean ni se destruyen, solo se transforman. Yummy, yummy, oh tell me mommy, oh tell me what shall I do? Yummy, yummy, oh tell me mommy, oh tell me what shall I do? I love a boy, I'm sure that's right, but he always holds me much too tight. And you said that's what I mustn't do. Yummy, yummy, yummy, yummy. Yummy, yummy, oh tell me mommy, oh tell me what shall I do? Yummy, yummy, yummy, yummy, oh tell me mommy, oh tell me what shall I do? He squeezes me around the hips and he kisses me right on the lips. And you said that's what I mustn't do. Terrible final de Trastorno Tripolar con el doctor en Alapri, sí, contando no sé. Cosas realmente escalofriantes, bueno, pues, algo que echábamos de menos en esta terapia, ¿no? Como puñaladas, asesinatos, no, cosas las accidentes. Bueno, pero lo resumimos aquí. Hemos hablado de apuñalamientos, de accidentes, sí, de sangre. Viajes chungos. Pero viajes de... De no volver. Pues sí, y de volver tocado. Eso, ahí te he visto. Eso ahí. Es no volver como te ha sido. Sí, exacto. Y volver diferente. Sí. Y desarrollar paranoias. Sí. Que es lo que intentamos. Un gran tipo el Charlovi. Que es lo que intentamos aquí en Trastorno Tripolar. Intentar superar ese tipo de traumas, doctor Enal April. Sí. Ahí las cosas hay que afrontarlas. Mira, pues ya tengo la frase para despedirme. Era la frase del Charlovi después de irse, cuando volvió. Siempre estaba diciendo, son las 5:30. Gran frase, ¿verdad? Son las 5:30. Son las 5:30. Es una ¿qué frase tal, esto? Colega, ¿cómo lo llevas? Son las 5:30. Así se tiró unos casi más de un año o dos. Dando a las 5:30. Pues yo quería aprovechar para darle la palabra a una persona que acaba de entrar en la habitación y no le habéis hecho ni caso, no, y eso no, que habéis estado preguntando con él, que quería decir unas cosas. Vale, pues a ver que nos diga. Mi lema Alex. Mi muy ilusionado. Mi muy contento. Mi gusta trastorno. I'm fucking tripolar, okay. Muy bien, Alex. Ahora, demuéstranos que bien hablas español. Bull, flamenco, toreador. Viva la madre que te parió por mi hija llamado. Vale, chaval, ya te puedes ir. ¿Esto es catalán? Aquí el amigo Alex y yo, no sé si lo he dicho, nos vamos a ir al San Fermín a hacer un programa especial. Sí, van a ir, pero mira, se animan, pero ustedes. Van a llegar ustedes tarde, ¿no? Porque me pues sí. Que... ¿Pero no empezaba el 6 de julio? Ya van. ¿No? Estamos a las 9. Sí. Señor. El fin de semana ya acaba. Me parece que vais a cantar el pobre ¿cuándo, de mí? Pero cuando empieza el 7 de julio, ¿no? 1 de enero, sí. 2 de febrero, 3 de marzo, 4 de abril, sí. 5 de mayo, claro, 6 ya de van junio, por el tercer encierro. Pero que estamos a 9. Que ya van pues por claro, el tercer. Todavía quedan 2 o 3 encierros, ¿no? Pero una ya semana. Hoy es muy tarde, ya cuando vaya usted a salir. ¿Y quién conduce? Conduce el señor, es el becario, ¿no? Sí. Pues tenga cuidado, porque a mí no me da ningún buen rollo ni seguridad. Sí, más que nada porque si no habla tampoco muy bien, no sé yo si lee muy bien. Entonces, las direcciones, lo mismo puede acabar en Cádiz. Pues falsearé el programa. En fin. Hombre, si llega usted para los carnavales de Cádiz. Yo, de todas formas, le invito a usted a que vaya allí y descubra lo que es un baño de gente, que yo lo recuerdo como una experiencia horrible el haber estado en San Fermín. Yo recuerdo haberme comido una caja entera de galletas Artiaz rellenas de nata. Sí, pero usted siempre tiene ese tipo de recuerdos, qué curioso, ¿no? Sí, como no corríamos, estábamos sentados allí esperando a verlos pasar y mientras nos comimos cada uno una caja entera. Por cierto, hablando de comer, ahí usted todavía tiene mandanga. Sí, se la mandanga. Deja aquí para el postre. No, porque luego Don Lesatín sufre y él prefiere no tener ciertas tentaciones cerca bueno, de él. Bueno, pues me la llevo a casa y ya está. Y si no, pues se la da a los gatos, que seguro que le gusta. No, a los gatos sí que no les doy esas cosas porque no son sanas. No, no son sanas, para usted tampoco, ¿eh? Ya, se pero yo soy consciente de lo que me como. Seguro que es usted consciente. No estoy depende tan del seguro. Día. Eso depende del día. Hay días que no soy consciente de nada. Bueno, pues nada, nos vamos a ir despidiendo. Sí. Ya no hay frase, ya no hay despedida oficial. Nada, esto o cambiamos de emplazamiento. O se va a convertir, o se va a convertir aquí en caos, ¿no? Sí, sí. No sé si es bueno ay, o es no malo. No ha hecho ninguna interpretación hoy. Ay, ¿y no, lo tiene usted enchufado o no? No sé. Bueno, luego toquenos algo y métalo. No, usted pero en edición. Venga, enchufado. Lo tengo enchufado. Lo tiene enchufado. A ver. ¿Qué quiere, una balada? ¿Algo enérgico? Quiero algo. Una polca. Algo que. Una polca. Algo del final así truculento. Un final truculento. Sí, un final lleno de energía. ¿Dónde leí yo que eran los mejores finales? ¿Se sabe usted la de Juan, la Tocata y Fuga? Déjeme. Sí, yo le dejo, oiga. No, pero bueno, yo creo que esto está bien. En vez de decir una frase, pues que Don Lesatín descubra aquí sí, la... Mira como el pianista de parada. Solo que moreno. Me ha sentido insultado. Pues, ¿por qué? Yo quería poner a tocar algo agradable, pues ahora toco algo un final. Sí, venga, toque bueno, usted algo final. Así... Algo contundente. Bueno, a los finales. Así. A ver, sorpréndanos. No estoy inspirado. No está usted muy fino. No, pero iba por yo, un pero camino, yo creo ¿eh? En su talento, lo he de reconocer aquí. Pero iba así por... que si se esfuerza un poco más, seguro que puede sacar. Lo voy a esforzar un poco más. iba por bueno, un camino. Bueno, pues mira, ahí ya había más sentimiento, había más energía, que es de lo que se trata. Ya, bueno, pero no nos íbamos a ir ya, es que yo veo que... Esto aquí, es... Bueno, pues igual, despídanse. Esto es... Que yo esto es como no el día sé. De la marmota. Bueno, usted tiene al final su frase. Son las 5:30. Son las 5:30. ¿Y usted tiene alguna frase? Porque yo no tengo ninguna. Yo soy... Estamos muy mal, ¿eh? Esto no se puede. No. Esto no es sano, ¿eh? Hemos ganado en calidez, pero hemos bajado mucho la calidad. Se me ocurre, así de pronto, se me ocurre decir: el odio es el tonel de las pálidas Danaides, La venganza sin tino de fuertes brazos rojos en vano precipita en sus tinieblas vacías cubos llenos de sangre y lágrimas de muertos. Espera, es que estoy inspirado. Y dijo el cuervo. Ese sí, me ha salido bien. Y dijo el cuervo, nunca más. Nunca jamás. Es de Edgar Allan Poe. Era por darle un... Salud y locura. Y pastillas. Pastillas. Cada día. Thank you.